luna, que bailar a plena y otras cosas más. Ya sé que hoy vos pedís que el ancho de tus alas se abra pronto para poder irte. Te juro, rosa del florero, que pusiste en esa mesita de luz, que mi voz cantará tu nombre muchas letras más de las que yo creí. Y está bien, mi amor, no hay nada que explicar. Si fui yo quien falló, espero que algún día encuentres ese amor que arregle todo lo que yo rompí. Un día pediste a la luna que cuide en tu alma y otras cosas más. A las 11:07 abrimos este capítulo para la música uruguaya y en este caso para conocer a una joven cantautora de nuestro país que es Sofía Alves, que la tenemos en línea. La esperábamos por acá, pero le está tocando como a tantos, nos parece. No sé si es por tipo gripe o algo por ahí anda. Sofía, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están? ¿Te tocó la gripe también? Sí, sí. Sí. Bueno. Sí, estoy tipo muy agripada. Bueno, hay muchos casos, viste, que se están dando ahora. Sí. Acá hemos tenido varios compañeros del programa también, compañeras. Pero bueno, te agradecemos que nos estés atendiendo. Tomábamos como pretexto esto de que ahora el 28, el próximo sábado, vas a estar en el Florencio, ¿no? Allá en el cerro. Sí, exactamente. Y conocer un poco de vos, de cuánto hace que andás en esto de la música. Bueno, hago música desde que tengo 14 años. Me dedico a eso, a hacer música. Uh-huh. Hago mis propios discos. En este momento estoy trabajando mi música con una banda de compañeras ahí. Es cuando me voy a presentar el 28. Ajá. Y está, eso, o sea, no. No. ¿Has podido estudiar, por ejemplo, a nivel de música? No estudié nunca música. Autodidacta. Sí. Bien. ¿Y qué dijiste? ¿Hiciste? ¿Ya tenés varios discos que has hecho que en forma independiente o cómo? Sí, los he grabado en mi casa, o bueno, con algún amigo en su casa. Ajá. ¿Y con distribución? Distribución independiente, digamos. Sí, todo lo gestionaba. Claro. ¿Y todo te manejás con composiciones propias o tomás de otros también? No. Yo hago mis canciones. Bien. ¿Y lo de la banda, te referías a esta banda de mujeres, a Niña Chicle, o es otra? Con Niña Chicle yo toqué un par de años, pero la banda ya se disolvió. Ajá. Ahora toco con unos amigos. Bien. Hace un tiempo ya, o sea, hemos tocado varias veces en realidad juntos, en otros proyectos también, y ahora armamos un proyecto. Pero ya nos conocemos de haber tocado en otros momentos también. Claro. ¿Y por dónde van tus canciones o tus composiciones? A veces no es bravo encasillar en géneros, pero por lo menos una idea, una noción para conocer, más allá de que alguna estamos escuchando o vamos a escuchar, Sofía. Yo podría decir que vamos por canto popular. Ajá. Ahora hace un tiempo me empecé a entrar un poco en el género urbano y eso, pero no. No es a lo que me dedico realmente, o sea, me dedico a hacer música uruguaya, o sea. Claro. Bueno, en realidad uruguaya, es como una fusión, hay de todo, ¿no? Ajá. Hay de todo. Pero suena a canto popular. Claro. ¿Y de quién, si tuvieras que nombrar gente que de alguna manera, digamos, músicos que te han marcado, que te han gustado, para tener una idea? Bueno, primero que nada, Tom Jobim, sí, siempre. Ajá. Siempre escuché música brasilera y acá de Uruguay, todo un poco. Drexler, Samantha Navarro, Caglia, Mateo, El Príncipe. Claro. Bueno, todo un poco. Sofía, ¿cómo ves la música actualmente de nuestro país? ¿Hay oportunidades también como para los cantautores como ustedes, como los músicos que salen a buscar puertas abiertas que se presenten? No, no tanto en realidad, es complicado. Pasa que somos un país muy chico y la música que se consume ahora no. O sea, está, es muy difícil, o sea, la música que está en el mercado es otra, y o te adaptás a esa música o te ultra producís mucho, que eso necesitas un poco de plata para moverte, pero acá es difícil moverse en realidad, es un país muy chico. ¿Por qué decís eso de la música que viene? Muy joven. ¿Qué los cambia a ustedes? ¿Cómo? Disculpa, perdón. ¿Por qué decís eso de la música que viene, que de alguna manera necesitan un poco también ustedes adaptarse? ¿Qué tipo de música viene como para que los tenga que cambiar ustedes? Y bueno, o sea, la música ahora es como más para el género urbano, ¿no? Está muy de moda. O sea, es muy difícil escuchar. En realidad no, o sea, para gente de mi edad capaz que sí, pero las generaciones más jóvenes están más adaptadas a los géneros que se mueven ahora, que es tipo, sobre todo género urbano, tap, reggaetón, drill, nada, son esos géneros nuevos que no son nuevos en realidad, el reggaetón no es un género nuevo, pero ahora como que revivió, es un género que siempre vuelve a aparecer en escena y la gente se recopa. Y tal, o te adaptás a eso, o te mueves por otro lado, ¿viste? Pero por otro lado es difícil, es la verdad, o sea, no. Es así, la gente, incluso la gente que escucha la música que conocemos como música de la cultura uruguaya también está re para las nuevas modas musicales. Sí, claro. O sea, como que es súper llamativo en realidad. Sí, sí. Es muy primitivo, pero es llamativo, ¿viste? Bueno, Sofía, contanos los detalles de lo del sábado en el Florencio, con quiénes vas a tocar, la hora, los costos de la entrada. Bueno, voy a estar tocando el sábado 28 con mi banda de amigos, voy a tener algunos invitados, el toque es a las 9 de la noche, las entradas salen $300, están en Ticantel, bien. Y vayan. Bueno. Vayan para ahí. Es en el cerro, que está bueno porque sea, todos los teatros acá se llenan, son del centro o cercanos al centro, y este es un teatro precioso, pero que queda lejos del centro y está bueno, o sea, claro. Moverse ahí también. Hay que llevar la música a los barrios también, por supuesto. Sí, exactamente. ¿A qué hora dijiste entonces? A las 21 horas. 21 horas, entradas por Ticantel. Bueno, nos vamos a quedar escuchando algo de más de tu música para los que no la conocen, y te agradecemos que te recuperes bien de la gripe para el sábado, y gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, que pasen lindo. Un abrazo. Chao. Chao. Desayuna tan rápido, el tiempo no le alcanza para llegar temprano a la oficina de Sosa. Casa la bicicleta como si fuera mochila. Yo nunca sé qué pasa cuando ella dobla la esquina. Cuando camina lento, el viento canta canciones. Hasta parece que la vida avanzará hacia atrás. Tiene un poco de miedo, en una semana renuncia. Quien llenará su panza, el amor jamás será pan. Por favor, mi amor, dame más besos de un segundo, para que yo recuerde por qué no hay que trabajar. Por favor, mi amor, dame más besos de un segundo, para que yo recuerde por qué no hay que trabajar así.